bueno, entramos en la columna El fin del mundo al fin del día de hoy, lunes 17 de octubre. Hoy se acaba el mundo, ¿no? Hoy se viene el fin del mundo, no sé, pero lo que se vino para meternos en la columna es Liliana Felipe, recordándonos algunas cosas no muy buenas de la iglesia. Justamente veníamos de cura brochero y todo, y sí, una tendencia a quemar gente que pensaba diferente, que ha sucedido también. Está bueno recordar que somos capaces de cosas muy terribles. Y bueno, sí, como anticipábamos antes, la columna del día de hoy, el tema es el femicidio, que por ahí alguien se está preguntando qué es eso y por qué ese término. Y ahí vamos a ir. Bueno, nosotros venimos, esta columna viene hablando de esta idea del fin del mundo. Hemos hablado de que en realidad más bien se trata de el fin de un modo de habitar el mundo. Hemos hablado de la prepotencia de este modo de habitar del mundo, de pensarnos como a los seres humanos como el centro del planeta y esta cosa de que tenemos la capacidad de destruir el planeta y mirar el planeta como solo de nuestra mirada de humanos. Y venimos hablando de salirnos de esa mirada humanocéntrica y reconocer todos los otros seres y procesos vitales que suceden, de los que somos parte y que nos trascienden, y preguntarnos realmente si tenemos esa capacidad, si como una sola especie, cómo mirarán el mundo otras especies, ¿verdad? Y cómo podemos mirarnos como una especie más entre muchas. Y también hemos hablado bastante de la capacidad que tenemos como especie humana de dañar y de generar mucha disrupción en esa convivencia entre seres que es el planeta que habitamos. Hemos hablado de la crisis ambiental y la idea de crisis civilizatoria, que es la que genera esta sensación de fin del mundo, de que esto ya no da para más, de que estamos envenenando el agua, de que estamos abriendo agujeros en las montañas, que estamos matando muchos árboles. Bueno, y principalmente hemos hablado, no principalmente, pero entre muchas otras cosas, de la capacidad que tenemos de dañarnos entre nosotros y nosotras mismas como seres humanos, la capacidad de daño hacia las personas de nuestra propia especie, no solo a otras especies con las que coexistimos. Y bueno, en la mirada de esta columna y de la idea esta del fin del mundo al fin, a veces buscamos el principio de este mundo y este modo de habitar en el mundo. Hablamos mucho del capitalismo, el proceso de expansión colonial, de lo que viene sucediendo hace 500, 600 años en diferentes lugares del mundo, y principalmente en este, que es el lugar que habitamos. Y también hubo una columna que le dedicamos específicamente a hablar de algo que va un poco más ampliamente en la historia, que es el orden social patriarcal sobre el que el capitalismo se arraiga y crece, que lo podemos quizás pensar en un periodo histórico más amplio, en nuestra así cuenta de la historia, quizá hace 5.000 o 6.000 años atrás, como un orden jerárquico, como un orden que establece jerarquías entre los seres, humanos y no humanos, entre los seres humanos, entre hombres y mujeres, y después a eso se van sumando muchas otras jerarquías, y que una característica fuerte del sistema patriarcal es la propiedad, la posibilidad de ejercer propiedad sobre las cosas y los seres. El decir, esto es mío, esta cosa que yo hice es mía, me corresponde y puedo hacer lo que quiero con ella. Este pedazo de tierra, no solo sobre seres no vivos, sino sobre seres vivos. Este pedazo de tierra con todos sus árboles, este pedazo de tierra con todos sus árboles y sus vacas y sus cabras, este pedazo de tierra con sus árboles, sus vacas y sus personas es mío. ¿No? Es mío. Y eso se extiende hasta los afectos más íntimos. Mi esposa es mía, mis hijos son míos, mi perro, mi gato. Bueno, no solo establecemos el vínculo que tenemos de cercanía, sino una cosa de propiedad y del el poder que nos genera esa propiedad, lo que podemos hacer con eso que es de nuestra propiedad. Y otra cosa que caracteriza estos 5.000 años para acá, y en particular se profundiza con lo que nosotros vemos hoy, los efectos que sentimos con el capitalismo patriarcal, que es la posibilidad de ejercer una violencia extrema para defender esa propiedad, ¿no? De matar para proteger lo que yo establecí que era mi propiedad. Y eso se ve en un montón de sentidos, desde lo más chiquitito de nuestras vidas hasta lo más grande, hasta los estados que se establece y se avala que haya guerras para defender un territorio que un estado dice que es su propiedad. Y que haya gente que va a morir en esas guerras, que haya muchos seres no humanos también, ¿no? Tirar una bomba, destruir una ciudad entera, destruir todos los árboles, todos los pájaros, todo lo que vive ahí, porque alguien invadió mi propiedad. Y así en otros sentidos, ¿no? Si alguien me roba y yo disparo y lo mato y se pone en discusión, ¿pero era justo matar al que me estaba robando lo mío o es demasiado? Bueno, hay como una habilitación generalizada de ejercer la violencia y aquí llegamos al eje del tema, de ejercer la violencia sobre quienes más cerca están de en nuestras vidas. De ejercer la violencia sobre nuestros familiares, sobre nuestras vecinas. Y en eso entra el... hay temas que lo dicen, la maté porque era mía, no tú mi propiedad privada, hablándole a la esposa. No son solo canciones, están expresando todo un modo de ver el mundo también. Y bueno, la cosa es que no sabemos cómo pudo haber sido antes de esos 5.000 años, siempre queda como abierta la cuestión a reflexionar cómo pudo haber sido la vida de otra manera. Era de otra manera, había también ese nivel de opresión, esas jerarquías que establecían que hay seres superiores a otros. Pero en este momento, hoy, la columna de hoy busca hablar de una de esas formas en que ejercemos esta capacidad enorme que tenemos de dañarnos entre seres humanos. Y esa forma es el asesinato, que es una forma muy dura en la que nos dañamos, y en particular el femicidio, el asesinato de mujeres. El femicidio habla de eso, del asesinato de mujeres solo por ser mujeres. ¿Por qué se inventó un término específicamente para decir eso? ¿Por qué no lo englobamos en asesinato general? Ahora vamos a entrar un poco en eso, digamos. El término nace en México en un momento en que organizaciones de mujeres, medios de comunicación, periodistas, vecinos de los barrios, familias, empiezan a decir, nos están matando a nuestras mujeres, nos están matando, están apareciendo todos los días mujeres tiradas en la calle, muertas en la basura, torturadas, descuartizadas, violadas. No es que eso empezó a pasar, empezó a reconocerse que pasaba sistemáticamente y empezó a pensar cómo podemos nombrar que esto es una forma de opresión y violencia específica. Y entonces acá establezco como esa diferencia las guerras, el asesinato como conflicto social viene estando establecido hace más tiempo. Se viene como, no hay discusión en un medio de comunicación de que la guerra sea un hecho social y político que vale la pena debatir, que nos afecta en nuestra vida personal y también en nuestra configuración política como sociedad. Estos asesinatos de mujeres tienen esa característica. Una es, ¿por qué la mataron? Más allá de la historia que podamos saber en cada caso, hay algo que sale que es por ser mujer. Por ser mujer. No es solo por ser mujer pobre, no es solo por ser mujer rica, no es por ser mujer blanca o mujer negra o mujer morena o amarilla o lo que sea. Hay una cuestión que es ¿qué la hizo víctima de esa violencia? Bueno, hay algo en común, que era mujer. En otros casos, lo que nos hace víctima de violencia es eso, es que somos pobres, que somos diferentes de lo que establece el poder dominante. Bueno, acá se ponen en juego un montón de cuestiones. Otra característica de esta forma de violencia es que cuesta reconocerla en su dimensión política y pública, que históricamente esto se ha tratado como un tema personal, violencia familiar, una cuestión de la familia, una cuestión de la pareja, por celos mató a su esposa, porque se fue con otro, porque andaba sola en la calle, la violaron y la mataron. Bueno, yo sigo sin ver el vínculo entre eso, no, o sea, eso se dice en los medios. Si una va y mira, todas esas cosas aparecen. Ahora, ¿por qué se habilita que una mujer que anda sola en la calle puede hacer aparecer muerta en la basura a la semana? ¿Por qué se habilita que una mujer que engañe a su pareja con otro hombre pueda aparecer muerta a la semana? Como, ¿por qué eso es un motivo? Entonces, ahí un montón de gente, organizaciones, empieza a decir, a mí esto me está doliendo, me está haciendo ruido. Y no, el motivo es una cultura general, que es de lo que yo hablaba presentando la columna. Y pasa esa diferencia que es el mundo dominante se nombra en masculino, como la normalidad del mundo es ser hombre, y ser hombre de ciertas características. Por eso seguimos diciendo el hombre para hablar de toda la humanidad. Y es el genérico aceptado. Y a veces yo digo eso, pero estás diciendo hombre, no estás diciendo ser humano. Bueno, pero es el genérico. Bueno, yo en ese genérico no me encuentro, porque a mí me enseñaron desde que nací que yo soy mujer, no que soy hombre. Y me enseñaron que existe esa división. Entonces, cuando me enseñan que hombre se usa para nombrar a la humanidad, me están diciendo qué lugar tengo yo como mujer en esa humanidad. Lo otro que sucede ante eso es que cuando nosotras crecemos, o sea, no sabemos si vamos entendiendo lo que es ser mujer, vamos entendiendo que eso es lo que por ahí es como difícil decir cómo es esta cultura que permite esa violación y ese asesinato de mujeres por ser mujeres. Y mi forma de contarlo es de mi vida como mujer. No, yo me considero una persona muy privilegiada en mi vida. Como crecí en condiciones de vida muy cómodas, nunca me faltó comida, nunca me faltó posibilidad de hacer lo que deseaba. En mi familia hubo momentos que había mucho problema económico y que no había, pero siempre hubo comodidad. Y también nunca hubo mucha restricción. En general, mi mamá y mi papá me escucharon qué quería hacer, trataron de que yo tenga oportunidades, etcétera. Sin embargo, en ese privilegio que yo siento y que siendo una mujer blanca, clase media, que puedo elegir más o menos cuál es el camino que quiero para mi vida, aún así, cuando yo crezco y voy entendiendo lo que es ser mujer, parte de crecer y entender qué es ser mujer es entender que si una anda por la calle, que suele suceder, le va a pasar que la miren de una manera que la hace sentir incómoda, que le digan cosas sobre su cuerpo, sobre su culo, sobre sus tetas, que no quiere escuchar y que la hacen sentir muy incómoda y a veces la hacen sentir muy angustiada, que la sigan sin que ella quiera, que se sienta perseguida, que se sienta acosada. También sabemos cuando crecemos y somos mujeres que nos pueden violar, como que es algo que Esto, si a alguien que está leyendo le interesa, hay un libro que lo cuenta muy claramente, que se llama Teoría King Kong, de una autora que se llama Virgin Despentes. Y el leer eso, para muchas mujeres, es, y sí, mi vida fue así. Sabemos que si andamos por la calle y queremos hacer diferentes cosas, nos pueden violar. Y a muchas nos pasa, ¿no? Nos pasa que nos ataquen, que nos traten de tocar, que nos violen, que nos agredan. No estoy hablando de solo algo que puede pasar. Simplemente cuando crecemos sabemos que es una posibilidad y lamentablemente en la vida de la mayoría de las mujeres se constata. A mí me atacó un tipo en el río a las 11 de la mañana en un pueblo re tranquilo en Guatemala, por ejemplo. Y yo tengo el privilegio de poder contarlo en la radio. No me siento mal por eso, no me da vergüenza. Entiendo que es parte de lo que me pasa por ser mujer. Y así, si yo lo hablo con otras mujeres, todas tienen para contar una situación en la que se sintieron atacadas o agredidas, que fueron atacadas o agredidas, o las acorralaron contra una pared, o salieron con una persona que les gustaba, se dieron unos besos y después quisieron dejarlo ahí y no pudieron. Y tuvieron que tener sexo sin consentirlo, o las violaron, o las agredió alguien de su familia, las tocó donde no querían que las toquen. Y bueno, también eso invito a que lo hablemos. Es muy difícil de hablarlo y lleva mucho eso, y de eso se trata. Poder decir, hay una forma en que está organizada nuestra sociedad que hace que cuando nacemos mujeres sepamos que cosas así nos pueden pasar y que tengamos una opción, digamos. O nos quedamos en nuestras casas y no hacemos nada de lo que queremos, o salimos a la calle y vivimos con eso. Y vivimos con eso, con ese miedo, con saber que tenemos que ver si estamos vestidas de una manera que va a generar en el resto de la gente que nos mira la sensación de que nos puede pasar algo por cómo estamos vestidas. Entonces no vamos a tener solidaridad si alguien nos persigue porque estamos vestidas de cierta manera. Si queremos emborracharnos o drogarnos con alguien, sabemos que podemos terminar muertas. No es solo a veces, en el caso de la chica que encontraron en Mar del Plata la semana pasada, la drogaron. Y si se drogó porque quiso, eso tampoco justifica que la maten y la violen y la torturen, ¿no? Como, entonces, esa sensación que tenemos es lo que queremos que cambie. ¿Qué es lo que queremos hacer? Poder enseñarle a nuestros niños y niñas que no, que el mundo no tiene que ser así. Lo otro que pienso, no sé, Pablo López, si a usted le pasará escuchándome, y por ahí a alguna gente cuando escucha que yo digo femicidio y por qué hablar de un asesinato específico, bueno, habrá gente que está diciendo, bueno, pero la violencia existe contra todas las personas, ¿por qué estás hablando de la violencia específica contra las mujeres? ¿Por qué no englobarlo si a todos nos maltratan, si hay explotación laboral, si a los hombres también nos matan cuando vamos a la guerra, si a los hombres también nos explotan en el trabajo y nos oprimen, si a los hombres también morimos cuando cargamos una mochila llena de veneno y vamos a fumigar en los campos porque no tenemos otra opción? Bueno, yo estoy de acuerdo, sí, pasa todo eso. Y bueno, ¿por qué no? Cuando yo escucho eso, se me ocurren, son varios motivos por el cual hablar específicamente de la violencia hacia las mujeres. No es que a mí no me duela la explotación laboral, el asesinato hacia los hombres, que si vos sos de una pandilla o de una hinchada de fútbol, te maten. Pero tiene que ver con esto que decías vos hace un rato, como una visión del mundo, una forma en que está estructurada la forma de ser de las personas sobre el planeta. De una. Y bueno, ahí ya está totalmente por algo, digamos, se tiene que hablar desde ese lugar. Es que es necesario, no es que por eso se para mí, hablar de esta violencia específica lo que hace es reforzar que es parte de lo mismo. Parte de lo mismo que permite que haya guerras y que mandemos a matar a los hombres en las guerras. Ahora, lamentablemente, el avance del capitalismo patriarcal hace que también mandemos a matar a las mujeres a las guerras. Y que sean mujeres las que ordenan las guerras. No es que todas las mujeres somos buenitas. Todos somos víctimas y a la vez maltratadas y maltratadoras. Maltratados y maltratadores. ¿Qué pasa? Lo que decía recién, hay mucho escrito sobre eso. Nadie discute que el tema de la guerra y las personas que mueren en la guerra sea un tema a discutir. Que la explotación laboral y las personas oprimidas en el mundo, la criminalización de la pobreza es un tema. Cuesta mucho también instalar que si sos pobre te maten. Es un tema político. Eso es otro de los temas que nos cuesta mucho y que es necesario instalarlo, y por eso se hace la marcha de la gorra, como una marcha específica de eso. Bueno, lo mismo hacemos con esto. Es necesario, ha sido necesario para muchas mujeres en el mundo y también para muchos hombres poder decir que esto es una violencia específica a través de la cual el sistema se refuerza en su opresión, y que esto pasa y lo que logra es destruir, pero los tejidos más íntimos que tenemos, destruir la confianza y la solidaridad dentro de las familias, la confianza y la solidaridad dentro del barrio, dentro del pueblo, porque lo que se mete con todo eso, es pero mirá la chica dónde andaba, con quién se junta. ¿Por qué? Vamos, ¿por qué no cambiar de eje? Esa es la pregunta. Hay como una invisibilización de este modo de violencia que en general se pone como eso, en una esfera que no nos afecta como sociedad, pasa en las familias y nos da tanto dolor y tanta vergüenza y tanto malestar que a veces no lo podemos decir. No podemos mirarnos a los ojos y decir, en mi familia hay maltrato, a mi vecina la asesinaron, la violaron y yo no hice nada y la vi por la calle y no me fijé si estaba bien y la miré mal porque iba vestida con una minifalda muy cortita, o la miré mal porque dije, ¿qué es? ¿Cómo la familia la deja salir a esas horas? Entonces, bueno, como vos decías, es muy necesario hablarlo y no quita. No es que estamos diciendo que solo importa esto. Estamos diciendo, si no miramos esto, nos estamos perdiendo una parte importantísima del malestar que hay en nuestras vidas. Nos estamos perdiendo algo que nos está doliendo y que a veces no lo podemos ni ver. Entonces, sí, hablemos solo de esto. No se sientan mal los hombres por no sentirse incluidos en esta lucha en particular. Están incluidísimos. Yo digo, yo pienso, me pongo en el lugar de un hombre que es maltratador. De una mujer maltratadora también, pero me pongo en el lugar de los hombres que fueron y violaron y torturaron a Lucía. Me pongo en el lugar del tipo que me atacó a mí en Guatemala. Me pongo en ese lugar y digo, es una persona que tiene una bronca dentro y una construcción de su vida tan terrible que no sabe relacionarse sin dañar, que no puede amar. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar eso? Para que no haya más personas que no tengan capacidad de amar y que solo puedan dañar. Porque no queremos que nos dañen más. Entonces, esa violencia nos incluye a todas las personas. Como mujeres, salimos a gritarla desde cómo nos incluye a nosotras. Salimos a decir que estamos hartas de salir a la calle y tener miedo. Salimos a decir eso. Bueno, si hay hombres que se sienten excluidos de eso, los invito a que lo piensen. ¿Cómo eso les afecta a ustedes? ¿En qué forma de ser hombre también sienten esa opresión? Y a veces esa forma es muy privilegiada. Entonces también plantéense, ¿qué opresión existe en ese privilegio? Esa es mi invitación. Y después júntense y charlenlo. Y ahí va la invitación de esta columna, es doble. La primera es a eso. La verdad es que es un cambio enorme, es radical. Tenemos que cambiar todo, todo. Las canciones que nos gustan, si las escuchamos, nos van a empezar a hacer ruido. Los chistes que nos gustan nos van a empezar a molestar. Yo no digo que cambiemos todo de una. Posiblemente cuando se instaló el orden patriarcal demoró 1000 años en cambiar toda nuestra vida. Hace 5000 pasaron 1000 años para que esto empiece a ser así, quizás. Entonces digo, pensemos ahora en empezar a cambiar para que dentro de 1000 años, ojalá menos, sea diferente. Y empecemos por las cosas más chiquitas. Démonos cuenta cuando, en vez de ser todas las personas que escuchamos, mujeres y hombres que están escuchando ahora, seguramente tienen en su vida un registro de un momento en que establecieron solidaridad con otra mujer y un momento en que establecieron el mirar mal, que yo lo escucho mucho por ahí, el mirar mal, la rivalidad, el decir mira cómo se viste, mira lo que le va a pasar por salir así. Bueno, mi propuesta es que empecemos a registrar esos momentos y hagamos más fuerte la solidaridad. La solidaridad, la hermandad, incluso con la que no nos cae bien, incluso con la que no conocemos. Empecemos a mostrarle a nuestras niñas y nuestros niños que nuestros lazos de solidaridad son más fuertes que cualquier agresión. Empecemos a mostrarle a nuestras niñas y nuestros niños que cuando sabemos que hay un vecino que maltrata, que violó a alguien, que abusó sexualmente, que tiene encerrada a su compañera y no la deja salir porque no quiere que nadie la mire. Cuando sabemos que está ese vecino, por más que ese vecino nos caiga bien, hagámosle saber que no nos parece bien eso, que no le queremos vender cuando viene a comprarnos en nuestra tienda. Hagámosle saber que se va a quedar solo si sigue siendo así. Hagámoselo saber a él y a los niños que miran lo que hacemos. Y hagámosle saber a la mujer que vive esa situación que no está sola, que puede contar, que puede hacer lo que quiera, que puede cambiar su vida, que no se tiene que sentir culpable, que entre todas vamos a buscarle otra manera de vivir en la que no tengamos miedo, en la que no nos estemos juzgando por cómo nos vestimos o qué hacemos, que nos podamos equivocar sin que en eso se juegue nuestra vida. Y bueno, empecemos a pensar de poquito, chiquito, chiquito, en nuestra vida, en cada momento, cómo hacemos para que sea más fuerte la solidaridad, la compasión entre nosotras, la compasión incluso a la persona que menos nos gusta lo que hace, y que ese tejido sea tan fuerte que cuando quiera entrar una violencia de ese tipo no pueda, que no esté más habilitada. Y la otra invitación es a ir a la marcha del miércoles en Villa Las Rosas. Es una marcha que no, su eje principal no es pedirle nada al Estado. Hay unos reclamos al Estado de que asigne recursos a los encuentros, a que las mujeres podamos tener lugares para encontrarnos y denunciar lo que nos pasa. Pero sobre todo es una marcha que está convocada a mirarnos, a juntarnos y a hacernos esa pregunta. ¿Cómo podemos dejar de vivir con miedo y empezar a vivir solo con alegría y libertad y a creer que de verdad es posible eso? Bueno, acá te dejan algunos mensajitos, Vero. A ver. Uno dice, genial y clarísimo. Todo esto, así tal cual, deberían escucharlo atentamente las chicas y los chicos en las escuelas. Un abrazo, María. Muchas gracias. Y el otro mensajito es de Pato, que dice, Vero genia, Gilda, santa popular. Nos vemos el miércoles, todas vestidas de negro, ni una menos. A las 5 en la Plaza de las Rosas. Y nos vamos con un tema, con un tema de Sandra Amaya, una música mendocina que recupera las tradiciones huarpes, que se llama Mujeres del Mundo. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, les anden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben. Cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, mujeres de leche,